Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Tenemos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, en Tramas, el derecho universal a la educación. Capítulo especial. En el caso de la Argentina, yo estoy convencida de que un factor importantísimo que motivó la dictadura militar fue precisamente el cambio, los cambios culturales, político-culturales, éticos, etcétera, de la época. Adriana Puigros, licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Pedagogía. Ni más ni menos que provocó la dictadura militar. No digo, no fue el único factor. Todos sabemos que hubo factores económicos importantísimos que tuvieron que ver con el poder, etcétera. Pero la importancia, ¿sí?, de lo cultural no hay que restarla, y de lo educativo, ¿no? Es decir, simbólicamente, acordémonos cómo debían ir los chicos vestidos al colegio, ¿no? Las normas escolares que se impusieron, uh-huh, que eran las normas disciplinarias, ¿no? En ese momento, con la dictadura, no hubo un gran cambio de contenidos. Lo que hubo fue, sí, censura. Hubo censura, pero no es que pusieron muchos nuevos contenidos, o cambiaron los planes, o cambiaron la forma del sistema. No. Lo que hubo fue represión. Se reprimía algo que estaba surgiendo. Entonces, yo creo que en este momento, digamos, desde entonces hasta ahora, desde que terminó la dictadura, desde que volvió Alfonsín en adelante, ahí fue creciendo el papel del mercado. Y efectivamente se instaló un nuevo actor. Es decir, que ahí podemos señalar 3 momentos, ¿no? Un primer momento de avance empresarial, ¿no? Privado, voy a hablar de educación, empresarial privado, claro, ¿sí? Claro. Un segundo momento en donde fuertemente se instalan los organismos internacionales, básicamente el Banco Mundial y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con grandes préstamos de educación destinados a la descentralización de los sistemas educativos. Es decir, durante el menemismo, es decir, el programa del Banco Mundial para la Argentina y del BID era lo que se reflejó en la ley de transferencia y luego en la ley federal de educación. O sea, nosotros estamos en contra de la ley federal de educación por el simple motivo que es la privatización de la educación pública. Es decir, el provincializar, no federalizar, eso es otra cosa, provincializar las responsabilidades educativas, sí, con vistas a municipalizar y con vistas a luego vía charter, vía vouchers o lo que fuere, terminar la privatización como se hizo en Chile y en Colombia. Entonces, esto fue de alguna manera contenido durante el kirchnerismo, se fue contenido porque hubo una política estatal, ¿sí? Les vuelvo a repetir, para nosotros es tan importante, como Daniel lo sabe, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Seguramente debimos haber haber sellado algunas cuantas cosas, pero, digamos, quedó la Ley de Educación Nacional, que es un programa, es un verdadero programa, no se terminó de trabajar y no se sancionó la Ley de Educación Superior, pero sí la Ley de Educación Técnica y Formación Profesional, la Ley de Financiamiento Educativo, etcétera, ¿no? Ley número 24.049, artículo primero. Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a transferir, a partir del 1 de enero de 1992, a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos en las condiciones que prescribe esta ley. Entonces, esto frenó el avance sobre el Estado de las grandes corporaciones y reguló el vínculo con los organismos internacionales. Pero luego vino una tercera etapa, que ahí sí, durante el macrismo, ¿sí?, pudimos ver que en el periodo kirchnerista por abajo habían ido creciendo, ¿sí?, habían ido instalándose fundaciones, grupos de derecha, etcétera, educativos mediáticos, muchos de ellos. Uh-huh. Y entonces ahí sí se apareció con claridad una nueva etapa, me parece a mí, que es algo así como políticas neoliberales de tercera generación, que son las corporaciones directamente, no necesariamente mediadas por los organismos internacionales. Pese a lo cual, tengo que decir que los organismos internacionales, no solo el BID y el Banco Mundial, sino también UNESCO, UNICEF, convocan a raíz de la pandemia, convocan a los gobiernos a alianzas público-privado. A que hagan alianzas, ¿sí?, con corporaciones privadas, en algún documento del BID aparecen nombradas, incluso del Banco Mundial. Y esa es la sugerencia, ¿no? Esa es la sugerencia, es hacer instituciones educativas híbridas. Esta situación estamos viviendo, ¿sí?, mientras que hay un Estado en Argentina y en algunos otros países que intenta sacar cabeza en un escenario muy complejo. Adriana Puigros es profesora titular regular de la Cátedra Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana e investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Puigros es autora, entre otros libros, de Imperialismo y Educación en América Latina, La Educación Popular en América Latina, Democracia y Autoritarismo en la Educación Argentina y Latinoamericana, y De Simón Rodríguez a Paulo Freire, Educación para la Integración Iberoamericana, editado por la Organización Internacional Convenio Andrés Bello. Tramas. Probablemente esto que te planteo ahora ya esté respondido en distintos momentos de tus intervenciones, de tus claras y, volvemos a la palabra inicial, provocadoras expresiones. Pero en este contexto, ¿qué se le puede pedir entonces al escultor? Bueno, yo en el libro, ahí ya dejo de ser sociólogo y ahí entro en la parte más valorativa. Es allí donde yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar. Todo el mundo tiene derecho a opinar en el deber ser de las cosas. Uh-huh. Estamos en una democracia. Cuando leíste en el libro, leíste esto de que todo el mundo opina. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar acerca de lo que debería ser. El deber ser de la... ¿Qué tipo de economía queremos para el país? Todo el mundo tiene que opinar sobre eso. Por si no, caemos en la tecnocracia. Démosle al Ministerio de Educación, al que tiene el postdoctorado en pedagogía, al Ministerio de Economía, al economista más prestigioso. El entendimiento de la realidad requiere de herramientas precisas. El deber ser tiene que ver con valores, y en el mundo de los valores todo es lícito, digamos así. Entonces ahí ya dejo de ser sociólogo y paso a ser un ciudadano que opina, pero tengo el derecho de opinar como cualquier ciudadano. Yo creo que a la escuela hoy hay que preguntarse qué es lo que se le puede pedir a la escuela. ¿Qué es importante para la felicidad de las personas, de los chicos y las chicas, y para el desarrollo de la sociedad? Que solo la escuela lo puede desarrollar. Porque se le pide muchas cosas que lo puede hacer mejor otras instituciones.

dentro del sistema escolar. La asimetría entre autoridades, equipo de gestión y cuerpo docente, la asimetría dentro del aula entre estudiantes y docentes. Entonces la pregunta es, en este sistema, en este poner en acción el dispositivo, ¿cuál es la intervención del docente? ¿Desde qué lugar se tiene que deconstruir para que ese dispositivo funcione lo más horizontal, democrático, placentero posible? Es clave la pregunta, es clave y es un desafío sistematizar la respuesta a eso, ¿no? En principio podríamos decir, la asimetría en la escuela existe, desde luego, ya sea por simplemente por edad, ¿no? Por trayectoria de vida, un adulto y un niño no ven el mundo del mismo modo. Existe la asimetría por responsabilidad. A nosotros, a los maestros, nos pagan y nos nombraron para hacer una tarea de la cual los niños no tienen que ser responsables, pero nosotros sí, nosotros tenemos que garantizar que algunas cosas sucedan, ¿no? Entonces, en principio, esa responsabilidad conferida por el cargo implica asimetría. Ahora bien, dando estas condiciones, uno podría pensar, me aprovecho de esa asimetría, me aprovecho de esa posición para ejercer un poder sobre las conciencias de mis estudiantes. Bien, sin imputaciones morales, sacando lo que opinamos moralmente de esto, lo que nosotros decimos es no funciona. No funciona. No funciona que nosotros nos paremos en el medio del aula y empecemos, por ejemplo, a inculcar valores morales, ¿no? Por más que creamos que además nuestros valores morales son los que deben ser, que nuestro decálogo de mandamientos y de reglas y de formas de ver el mundo son las perfectas, son las inconmovibles, supongamos que creemos eso, no funciona dictárselas a los niños, no funciona pedirles que sean de tal o cual modo, no funciona reprenderlos cuando, por ejemplo, discriminan a otro, cosa que, insisto, yo considero que es abominable discriminar a alguien, por ejemplo, por su color de piel. Pero sé que no alcanza con decirle, no, Oscarcito, no, trata bien a los negros, ¿no? Sé que no alcanza, que no funciona. Entonces, el desafío es, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo intervenimos para que, eventualmente, quien realiza un acto desde nuestro punto de vista poco democrático, pueda ponerlo en cuestión? Y entonces ahí viene al auxilio nuestras concepciones pedagógicas para el resto de las áreas del conocimiento. Horacio Cárdenas, autor del libro Los chicos toman la palabra, cómo usar las asambleas de aula para la convivencia y la resolución de conflictos en las escuelas, publicado en 2022 por Siglo XXI Editores. Del mismo modo que en matemática no alcanza con que yo diga, escuchen, las fracciones son dos puntos, un numerador barra denominador, o las tortugas, dos puntos, parte del género de los quelonios como clase de subclase de invertebrado. No, no sirve eso, no funciona. Lo que funciona es presentar, ofrecer una experiencia, una actividad, una vivencia, algo donde los pibes y las pibas pongan el cuerpo, pongan la cabeza, y ahí problematizar, ¿no? Ahí meter nuestros comentarios quirúrgicos, nuestras preguntas certeras, no nuestras imprecaciones morales, ¿no? Nuestras dudas. Muchas veces las intervenciones nuestras solo tienen que ver con hacer explícito algo que está girando implícitamente, porque muchas veces uno está hablando de algo y no sabe de lo que habla, y alguien que está más con cierta distancia puede decir, ah, en el fondo acá lo que se está diciendo es tal cosa, o ahora estamos discutiendo de esto, o, qué sé yo, problematizar en el sentido de, si vos, Oscar, en una asamblea formulás una afirmación, yo podría problematizar diciendo, bueno, si hacemos lo que dice Oscar, entonces, ¿qué consecuencias tiene esto, no? ¿Cómo se extiende el comentario del compañero? Ahora, puedo una más, y quizá la más fuerte, me parece que es la de construir el problema, ¿no? Esa me parece que es la intervención clave hacia la que quisiéramos ir. Horacio Cárdenas. Si me permitís, puedo contar una escena que ilustra el asunto. Es la siguiente. Tenemos un cuarto grado, tenemos niños y niñas, casi 30, como todos en todas las escuelas del mundo, diversos, inquietos, algunos más amigados con el estudio y otros menos, algunos más amigados con la palabra y otros menos. En ese cuarto grado, en un recreo, uno de los chicos con otro se trenzan a golpes, una escena que no es muy frecuente en nuestras escuelas, pero que sucede, evidentemente, si sucede afuera, porque adentro uno podría suponer que no, ahí sucedió. Y entonces, a continuación de eso, tocaba la asamblea semanal y se arma la ronda. Mi intervención allí fue simplemente escribir una pregunta en el pizarrón, que es ¿qué está pasando en los recreos? Como pregunta general. Y entonces los niños y las niñas comienzan a hablar, a su turno, tranquilo, comentando, hasta que le toca la palabra a una niña, que vamos a llamar Valentina, por ponerle un nombre. Quiero caracterizarla como es, que es una niña aplicada en el estudio, serena, no encolerizada, no así, de reacciones primitivas, para nada. Valentina levanta la mano y dice, bueno, acá es fácil, lo que pasa acá es que Dylan, señalando a uno de los participantes del acto pugilístico, acá lo que pasa es que Dylan es malo, Dylan tiene el demonio adentro, ¿no? Dice esa frase que yo escucho y digo, ¡fua! Valentina no lo está diciendo en caliente. Valentina es su análisis, ella lo ve así la realidad, ve el malestar o la situación, la ve de ese modo. Y ahí digo, claro, si caracterizamos el problema como lo está caracterizando Valentina, entonces, si ese es el problema, la solución es sencilla. La solución es un exorcismo, ¿no? La solución es claro. La expulsión, o la quema, o bueno, en tal caso, una purga, ¿no? Una aspiración de ese espíritu demoníaco que Dylan tendría. Mi interpretación no coincidía con la de Valentina, por supuesto. Pero yo sé que no sirve decir, no, Valentina, no. De ningún modo vamos a hablar del diablo en esta ronda, ¿no? Qué ridículo sería proponer un ejercicio de la palabra hasta que al docente le gusta. Cuando cree el docente que se traspasó un límite, ahí ya la corta, no. Tampoco sé que no alcanza con decirle, no, Valentina, el demonio no existe, anótalo. Primero porque no sé si no existe, pero además porque una duda que lo tuviera muy claro, tampoco alcanza con decírselo. Entonces, yo lo único que hice en ese caso fue anotar la frase, ¿no? Ponerla ahí, Dylan tiene el demonio adentro. Que era devolverla a la ronda, ponerla ahí con toda su corpulencia, ¿no? Con todo su peso, para que la ronda lo analice. Y claro, algunos enojados con Dylan, medio que lo miraron con cariño, la interpretación, pero otros dijeron, bueno, no es para tanto, no sé si tiene el demonio. Lo que pasa es que Dylan es bruto, dice alguien. Entonces anoto, Dylan es bruto, que ya quita el demonio, pero nuevamente vuelve a poner a un niño como una esencia, ¿no? Bruto en términos así, esenciales, ¿no? Inherente, es algo que inmanente de Dylan. Y entonces, si ese fuera el problema nuevamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, a un bruto hay que lijarlo, no sé, hay que pulirlo, hay que, ¿no? Hay que domesticarlo. Pero nuevamente mi interpretación no coincidía y la asamblea sigue. Y alguien dice, bueno, no sé si es bruto. Dylan, lo que pasa es que pega. Entonces, Dylan pega, ya es otra formulación del problema, que vuelvo a anotar, distinta, porque es una acción. Ya no es una esencia, ¿no? Es una acción. Y entonces alguien dice, bueno, en realidad no le pega a todo el mundo, Dylan. Porque, por ejemplo, con Camila nunca se peleó. En realidad con casi ninguna de las chicas se pelea. Y con Oscar tampoco, y con Horacio tampoco. En realidad se pelea solo con Tiziano, con Aarón y con Jesús. Ah, bueno. Claro, porque Dylan busca pelea, dice alguien. Y ahí anoto la nueva formulación, que a la mayoría le gusta mucho más que la primera. Y entonces es muy interesante cómo esa asamblea transformó una situación que para todos era la misma, todos habían visto lo mismo, todos conocían eso,